Thank you. Ba ba ba, yeah. Oh, ba ba ba, ba ba ba. Oh, oh, oh, oh, oh, ba ba ba, yeah. Shit, shit, yeah. Ba ba ba ba ba ba. La verdad, sin el prisma todos en fila. No soy el último ni el primero que vivirá. Viverás lo que mañana, no. Mi alma ha quedado hasta que el cuerpo esté, no. Lo que tienes dentro, conocimiento, un lastre. Esto que te cuento es un copy paste. Si somos partes, es infinito. Y lo que creo, un empaste. Verger mi grito, oh, ah. No puedes contra mí, no hay nada que hacer. Sí, oh, ah, no puedes contra mí, no hay nada que hacer. Yeah, yo, sí, sí, esto es mi cárcel, para bien o para mal. Soy el portero de mi vida en el mundo terrenal. No, aquí no hay aquí, nadie me dijo fácil. Frágil es mi corazón ante tus pies. Me rompo a trozos, sí, luego lo esbozo. Y para ti en Haití es otro fondo. Juntos nodos para no dormir. Somos todos a merced lo que no vi. Mi muerte es tu vida al revés. Vendo estrés, solo los sueños te hacen romper. Yo, pasarlo mal no es crecer. Voy a venerar lo que no puedo ver, nene. Préndate. Sí, nene, préndate. Why you feel I'm gonna stay out, pray out. Solo quiero ser feliz en bella. No quiero ver oscuro el final. ¿Qué será lo que deja huella, eh? Tell me why you feel I'm gonna stay out, pray out. No, oh, oh, oh. I'm gonna stay out. Yeah. Gonna stay out. Puede que me caiga y tú que yo me empeño en puse, oh, oh, oh, oh, bajo la luz te ruge, aunque tu reino no seas el reino, hay necesidad de los sueños, solo me enseño la debilidad, tus pensamientos tienen dueño, mas él creyó que podía pensar y pásatelo, oh, pásatelo, mi virtud, la luz pasó de todo el blon. Con lo que no podía lo día, hoy día voy a trote. Sí, voy a trote. Voy a trote. Voy a trote. Wanna take the microphone, my mind blow. I'm on the floor, my energy about the fact that the king is gonna stand up. No matter what you do, you gotta shut the fuck up. Cierra la puta boca, lo que tienes que hacer. No hay placer, con copas no vas a poder crecer. Siempre con la misma tropa, tapate. Hoy no, la belleza se le escape así. Sí que sí, no hay razones, autoestima y te estima. La mierda afina más tus criterios de afinar. Ver solamente es el comienzo, por finalizar el lienzo, Thank you.